Te amas. Yo me recibo en el 75. Final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, radioteatro, circo criollo y teatro gauchesco, las primeras pasiones populares, con Beatriz Seibel. Beatriz, vos que trabajaste este campo, el campo del radioteatro, el campo del teatro gauchesco, el campo del circo criollo, ¿qué significado tuvo este nuevo género creado por Andrés González Pulido para la cultura popular argentina? Bueno, es la continuidad de una línea de teatro popular que viene desde que el hombre es hombre. Entonces, en fin, podemos decir que en América también siempre existió. En ese momento toma la forma de radioteatro, continuando una larga tradición de cómicos ambulantes. Hoy día se llaman grupos emigrantes también, que van buscando el público por los caminos, por los pueblos, llevando un repertorio al gusto de ese público, porque son profesionales y viven de su trabajo. Y si su trabajo no gusta, no come. Este es el tema. Entonces, bueno, en ese momento ya había una nueva tecnología que era la radiodifusión, las radioemisoras, las broadcasting, como se decía entonces. Entonces, estos cómicos, muchos de ellos vienen del circo criollo, adoptan esta nueva técnica y transmiten sus novelas por la radio con el fin fundamental de llegar luego con el teatro a la gente. Hilda Bernard, Oscar Cascos, en un ciclo especialmente escrito por Alberto Migré. En la cartelera de este mes, César Barton en los relatos y la participación especial de Sara Prosperi, Roberto Lopresti, Fernando Morán, Andrea Ducasse y Osvaldo Cané. Dirección, José Tresenza. Entonces, bueno, es un tipo de teatro donde, por otra parte, se conserva la tradición técnica del circo. Por eso se dice, se habla de los gritos y todo esto. Y esto responde a determinadas técnicas de trabajo teatral para actores que trabajaban en espacios circulares, en épocas donde no se trabajaba con sonido, como se trabaja hoy día, se trabajaba sin micrófonos, los actores tenían que tener muy buenas voces, y sí, verdaderamente eran obras con emociones violentas y con mucho gancho que mantenía al auditor pegado. Beatriz Seibel, investigadora, directora y autora teatral. El tema era cómo en el teatro un poquito anterior al Renacimiento, como en el teatro de feria, donde hay que mantener al público, si no el público se va. Con la radio pasa eso, con los teatros de feria pasaba eso también. Eran teatros que se hacían en la calle, en las ferias, y bueno, la profesión del cómico consistía en retener al espectador, porque el espectador podía irse en cualquier momento. Estas mismas técnicas que realmente en la historia del teatro aparecen en todas las culturas, en Occidente y también en Oriente, van tomando características especiales en cada momento y en cada lugar. Y en Argentina se desarrolló extraordinariamente este tema del radioteatro con las funciones de teatro que venían junto con las novelas de la radio, y tuvo un desarrollo extraordinario llevando los espectáculos teatrales a los lugares más alejados del país y acercando el teatro a la gente que no podía viajar, que no vivía en grandes ciudades y aún en las grandes ciudades, porque en la década del 50 esta gente, por ejemplo, las obras de radioteatro se estrenan generalmente en el Teatro Variedades los lunes con grandes llenos y después salen de gira por los barrios. Entonces van llenando las salas que de teatro habían pasado a ser cine, vuelven a ser teatro, y entonces llenan con estas compañías de radioteatro en todos los barrios cada vez que se van presentando, y luego van a los pueblos del interior. Esto se hace en toda la República Argentina porque en las diferentes zonas hay radios que transmiten radioteatro y compañías que hacen sus giras por todos los pueblitos. Y bueno, se trasladan en colectivos o en autos con sus escenografías, con sus trajes, con sus efectos musicales, y llevan temas que siempre son éxitos. Cuando a comienzos de 1929 una audición de música campera conducida por Roberto Torres y Francisco Mastandrea parecía agotarse, Mastandrea, inspirado en los folletines por entrega tan en boga en aquella época, crea La caricia del lobo, una novela radial que se constituiría en la primera obra radiofónica que no concluiría en un solo día o en el espacio de una audición. Hasta ese momento se habían difundido programas unitarios de teatro radiofónico y audiciones como la ya mencionada de Mastandrea, que en esa época se denominaban revistas radioteatrales. En estos programas se combinaban números de música popular y canciones folclóricas con la representación de breves escenas o sketches de ambiente campero. Los que le siguen tomarán la temática y la estructura de la novela de folletín y el drama gauchesco. En la programación de 1933 había 4 compañías radioteatrales. 2 años más tarde se produce una explosión del género que solo se interrumpirá con el arribo de la televisión y que se manifiesta en la creación de nuevas compañías. En la diversificación temática del género, de acuerdo a las exigencias de un público cada vez más amplio y heterogéneo. En la incorporación de nuevos autores para cubrir la demanda de adaptaciones y novelas originales. Tramas. Trabajan con las emociones básicas, como decía esa cita, con las emociones básicas del hombre que están emparentadas con los mitos. Por supuesto, los mitos están en todas las obras dramáticas, pero fundamentalmente en las obras de radioteatro. Los mitos verdaderamente tocan zonas claves de los espectadores, y así vemos que en realidad el único teatro argentino donde se trabaja con la historia, con la leyenda y con los mitos más importantes del hombre es en las obras de radioteatro, donde se tocan toda clase de mitos. Por ejemplo, los grandes éxitos del 50 que comienzan con Fachenzo el Maldito y El León de Francia, enseguida podemos ver que hay grandes mitos detrás de estas piezas. Seibel, ¿podrías establecer los principales temas, aquellos que aparecen con mayor frecuencia en los radioteatros, esa gran pasión nacional que la radio generó al decir del crítico Jorge B. Rivera? Bueno, los temas son variados, pero siempre de alguna manera están muy ligados a los intereses o a los sueños y fantasías de los espectadores. Podríamos decir que hay una línea de teatro gauchesco, por ejemplo, que se mantiene hasta el día de hoy, lo mismo que en el teatro argentino en general, ¿no? Una línea de teatro gauchesco que implica dar, bueno, toda esa serie de obras, el Juan Moreira, el Martín Fierro, Hormiga Negra, etcétera, etcétera, que periódicamente en el radioteatro se vuelven a escribir, se hacen nuevas versiones de esos mitos y se vuelven a dar con gran éxito. Y así es, bueno, tanto que el día de hoy creo que en el sur están por dar nuevamente Juan Moreira, porque siempre es un gran éxito. Y preguntada que fue, si reconocen el cadáver exhumado y expuesto a quien en vida fuera su esposo, Juan Moreira, muerto por la fuerza pública a 3 días de la fecha en esta jurisdicción de Lobos, responde que sí. Por lo que queda certificado ante mí, Romualdo Arancibia y demás testigos presenciales, que el cadáver pertenece al susodicho bandido Juan Moreira. Juan Moreira fue un gaucho argentino nacido en el partido bonaerense de La Matanza, pero su exacta fecha de nacimiento es desconocida. Su vida estuvo llena de injusticias y se le ha considerado como representativa de las sufridas por el gaucho argentino, injusticias que lo llevarían a la muerte en abril de 1874 en Lobos. Era un hombre alto y fornido que tomaba poco alcohol y no frecuentaba las pulperías. Tenía buenos modales y era habilidoso con la guitarra, motivo por el cual era bien visto por la Vicenta, de quien se enamoró y con quien se casó tiempo después. El casamiento con Vicenta sería el inicio de todos sus problemas, ya que el teniente alcalde, conocido como Don Francisco, también estaba enamorado de ella y empezó a perseguirlo, acusándolo de hechos injustificables. La primera multa que recibió fue por la fiesta de la noche de bodas sin la autorización del teniente alcalde, por lo que tuvo que pagar 500 pesos. En abril de 1874, el juez de paz de Lobos, Casimiro Villamayor, por orden de Mariano Acosta, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, envía 25 hombres que lo rodean en el almacén y pulpería La Estrella. Juan Moreira peleó con todas sus fuerzas, pero justo cuando estaba a punto de saltar la pared que se interponía entre los policías y su caballo, es herido por la bayoneta del sargento Chirino, que le perfora el pulmón izquierdo. Sin embargo, Moreira alcanza a disparar con su trabuco, por lo que Chirino pierde un ojo. Moreira cae, logra levantarse y hiere a Eulogio Varela. De esta forma, Juan Moreira se muere después de 2 vómitos de sangre. Se convierte hasta estos días en uno de los personajes populares más conocidos en la Argentina. Naturalmente las versiones van cambiando con los años y, bueno, tanto es así que en cuanto a versiones del Moreira hay una cantidad enorme, hay como 20 versiones o más de Juan Moreira exclusivamente, sin contar con los otros héroes gauchescos, el Santos Vega, el Martín Fierro, la Hormiga Negra, el Mate Cocido, etcétera, y luego los bandidos románticos. Ya Mate Cocido en realidad es un bandido romántico, no es un gaucho rebelde, y Bairoleto y todo, una cantidad de gente que el mito es el hombre que sufre la injusticia y se rebela contra la autoridad. Eso permite que gente que siente la injusticia vuelva a identificarse en el transcurso del tiempo con estos héroes rebeldes. es Juan Moreira casi un ejemplo como un mito griego, ¿no? Se escenifica la vida, la lucha y la muerte del héroe, que en realidad renace como en los cultos de la fertilidad, porque deja su ejemplo y continúa viviendo de esa manera, o el Santos Vega, que continúa viviendo cuando suenan las cuerdas de una guitarra sin que nadie las toque, y en fin, y todas estas historias. Ahora, siempre se están manejando mitos importantes. Por ejemplo, Facenzo el Maldito, el protagonista es un maldito, pero tiene dos caras. De día es un hombre poderoso, aparentemente muy bueno, y de noche es muy malo. Entonces, esto también tiene que ver con un mito, tiene que ver con el tema del narciso, y tiene que ver con el desenmascaramiento de un poder aparentemente bueno que por las noches desenmascara su maldad. Siempre tiene que haber una pareja de buenos. Tiene que haber un traidor, o sea, el villano. O una tía intrigante, otra chica que quiere ser la novia y no lo logra porque el muchacho está enamorado de la otra, y también intriga, y ahí se arman los embrollos. El León de Francia es otra historia muy linda, porque el León de Francia es el más débil, el más pobrecito, aparentemente. Sería la historia inversa de Facenzo en realidad, y es el más fuerte, el que llega a disputarle su trono al rey de Francia. Estas historias, uno enseguida se da cuenta cómo son muy atractivas para la gente. Ya viene la novia, novia que fue de mis mocedades, la dulce muchacha Nibia que danzaba entre rosales. Linda boda, linda boda para afilar los puñales y hacer con ellos mil rosas de roja sangre. Ya viene entrando la novia en la vieja Notre Dame. Pero tiembla, porque tuya no ha de ser, capitán de basurales. Hay toda otra serie de historias de provincianos que triunfan en la capital, por ejemplo, del gauchito pobre, que en realidad es el más pícaro y el más inteligente y el que consigue casarse con la chica más linda. Hay toda una serie de historias míticas sobre desposeídos que triunfan y son felices y son los más inteligentes y son los mejores. En fin, se ve cómo a través de la fantasía se elaboran las fantasías y los deseos, los anhelos de la gente, y en muchísimos casos tocando temática campera cuando llegan a la gente de campo, tocando su cotidianeidad, trabajando con elementos que ellos conocen muy bien y poniendo como héroes a un peón de campo, por ejemplo, que en otras dramaturgias no tiene su lugar dentro de la Argentina, ¿no? Beatriz Seibel, investigadora especialista en el género radioteatral y el circo criollo. Una hora de radio. Una hora de radio. Con los pies en la tierra. Tramas. Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.